Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Rejas. Indagan a 8 policías detenidos por vejámenes y torturas a 28 mujeres. Pertenecen a la comisaría tercera de La Matanza y el grupo de intervención GAD. Son 6 varones y 2 mujeres. 4 ya habían sido apartados por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, luego de la denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria, y otros 4 estaban aún en funciones y fueron detenidos ayer. Represor. Extraditan a Gonzalo Chispa Sánchez a la Argentina. Está imputado por su participación en el grupo de tareas que secuestró y desapareció a Rodolfo Walsh en el año 1977. Fue detenido días atrás en Brasil y extraditado esta tarde a la Argentina tras gestiones del gobierno a través de la Cancillería. Sánchez, uno de los prófugos de la justicia en la causa ESMA y partícipe de los vuelos de la muerte, fue llevado de Foz de Iguazú a Puerto Iguazú, desde donde se dispuso su traslado hasta Buenos Aires. Rebaja. Inflación controlada por efecto coronavirus. Las medidas del gobierno y el parate de la economía lograron que el índice de precios al consumidor quede por debajo del 2% por primera vez desde enero de 2018. El rubro alimentos, sin embargo, escaló un 3,2%. Reclamo. Denuncia penal contra el gobierno porteño. El Hospital Udaondo no cumple el protocolo. Tras confirmarse el caso positivo de COVID-19 de una paciente en el hospital, se le realizaron hisopados al personal, pero no se les permitió cumplir el aislamiento. Los trabajadores del hospital aseguran que los obligaron a cumplir el servicio aún sin tener el resultado del hisopado. Además, se les amenazó con sanciones y descuentos salariales. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, bienvenidas a una tarde más de jueves en esta semana 48.824 de cuarentena en el aire de la tribu, aquí en el momento de acompañarles sola en el estudio en los días jueves. Un placer de todas formas porque estamos en el aire, nos encontramos en el aire, como todos los jueves, como todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en este hermoso programa que damos en llamar Algo con R, programa diario que en el día jueves tiene del otro lado a Malén en la operación técnica. Malén, muchas gracias, del otro lado en los controles, en la magia. Y en los cortes de pelo y colores, pero dime que te diga, más originales de esta radio. Vamos a estar acompañándoles hasta las 8 de la noche aquí en este programa, Algo con R, que esta semana, junto como siempre con otros programas de esta emisora de FM La Tribu, programas que están saliendo en vivo aquí en el estudio de La Tribu, los días, bueno, también de lunes a viernes a las 9 de la mañana hasta Charco de Arena a las 12 está Eso que Falta, y junto a ambos programas hacemos un sorteo colectivo y por eso les invitamos a contestar una pregunta que en este caso tiene que ver con los sueños en estas épocas de pandemia, que pueden o no tener que ver con eso, pero ¿qué sueño recurrente estás teniendo en esta época? Es la pregunta que hacemos. Malén, no sé si estás teniendo algún sueño que me quieras contar o transmitir. Estoy en una semana a analizar sueños. Un montón de personas ya están contestando esta pregunta. Y yo estuve soñando mucho con, no sé si mucho, pero un sueño que me quedó como de los que me acuerdo, porque soy de que no me acuerdo mucho los sueños, tiene que ver con el trabajo, ahora que se mezcla el trabajo, la casa, todo junto. Soñé con gente del trabajo, con clientes, con personas con las que me relaciono en el trabajo, y la verdad que bien, igual, no era un sueño malo, no me levanté mal de este sueño, pero fue como, bueno, ya estamos a un nivel. Soy de no acordarme mucho, soy de acordarme a veces la última parte, como que me levanto con ideas, pero bueno, me acuerdo bien de esto, y no sé si me pasaba antes de la cuarentena, tal vez como ahora se mezcla todo un poco, ya estoy flasheando en colores. Tenemos personas en las redes sociales que nos están contestando. Pueden responder en las redes de Algo con R, en las redes de Charco de Arena o en las redes de Eso que Falta. Lo único que decimos es no repitan en distintos lugares porque lo vamos a identificar. La escribanía López Costantini, que sería yo, que soy la que mañana hace el sorteo, porque lo estaremos haciendo mañana a esta hora, 7:30 de la tarde, en este programa que es el que concluye la semana. vamos a estar haciendo sorteo y identificaremos si hay gente que contestó lo mismo en diferentes posteos. Así que es lo mismo, pueden participar en cualquiera de esos programas en las redes o también en las redes de la tribu, FM La Tribu, en Instagram, en Facebook. También nos pueden llamar al 116710, perdón, ese es el WhatsApp de La Tribu, ahí nos pueden escribir nomás, no nos llamen ahí, ¿por qué no? 116710-3758. Ahí nos mandan un audio, nos mandan un lindo mensaje contestando la pregunta o con cualquier otro comentario. Si no, nos pueden llamar al 4864-0489. 4864-0489. Y estaba comentando a unas personas que nos contestaron ahí en las redes. Fermín nos contaba que está en una avenida muy larga con bulevar, calle empinada. Hay muchos conocidos que no veo hace siglos. Ex compas de la secundaria, amigues. Nos ponemos a andar y vagar por ahí. Cuando vamos por la bajada de la calle, empiezo a sentir una velocidad enorme y me despierto agitado al final. Es el sueño de Fermín en estas épocas. Muchos tienen que ver con juntarse con la gente, estar próximos a nuestros amigos, a nuestras amigas. Otra persona nos decía que están recitales con mucha gente que extraña, así que también otro sueño, el de Sebastián, nos decía un lugar repleto de plantas y árboles pisando sus hojas caídas en el piso, un lugar lejos y solitario. Pipi nos contaba sentarme a tomar una birra en un bar, pero sí, Pipi, comparto con vos, querida, estamos extrañando un poco eso. Agos nos contaba que vuelvo a trabajar y me sale todo mal. Bueno, también complicado estos sueños con trabajo. También Ivonne nos contestaba que el filósofo Darío Zeta es mi novio, soñó. Muy bueno. Y última, Lucía nos contaba, soñé varias veces que me olvidaba la bicicleta en lugares y no sabía si me la había robado porque no podía volver al lugar donde la había dejado. Intentaba llegar, pero nunca llegaba, me demoraba. Pasa mucho en los sueños, me pasa mucho a mí, que no llegás a concluir nada, que llegás, que querés llegar, que no sabes dónde estás, que bueno, eso me pasa mucho a mí, no sé si problema mío, inseguridad. Acá se habló de que se caían los dientes, gente que sueña con que se caen los dientes, me ha pasado también, creo que tiene que ver con tema de inseguridad, no lo sé. Y también me contaron que es distinto si soñás que se te caen los dientes de manera pum, tac, así de una, o como que hay sufrimiento y sangre en el medio, es toda una interpretación. Así que les pido que si soñaron eso, bueno, nos comenten y lo analizamos. La pregunta entonces, ¿qué sueño recurrente tenés en esta época? Y los premios que se podrán ganar y llevar son bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra, dos bolsones, dos ganadores que se lo podrán llevar. Y hablando de la UTT, no quería dejar de comentar que en el día de hoy, jueves 12 de mayo, estamos 13 de mayo, 14 de mayo, ya estoy perdida, a las 12 en Plaza Constitución, productores y productoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra donaron miles de kilogramos de verduras a decenas de comedores populares de escuelas y organizaciones sociales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Se entregaron bolsones y cajones de frutas y de verduras ahí en Plaza Constitución hoy al mediodía. Queríamos contar esta noticia, como siempre la UTT acercando también los alimentos al pueblo, a la gente, a quienes necesitan, a comedores en este caso, obviamente cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria en el marco de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, pero también pudiendo acercar soluciones en estos momentos tan complejos. Así que bueno, un saludo a la UTT, como siempre, gracias por brindarnos estos bolsones aquí a dar como premio en los sorteos de la radio de Algo con R. En este caso, dos bolsones serán entregados mañana. Sepan que siempre pueden disponer de los almacenes de la UTT, si no ganan los bolsones, acercarse al más cercano a su barrio y conseguir allí excelentes productos de la economía popular. Y también podrán participar, además de dos bolsones de la UTT, por un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Así que busquen a estas cooperativas en las redes sociales, allí para enterarse un poco más de lo que hacen. Dicho todo esto, Malen, ya está, ¿no? Ya está, basta, callate un poquito, Jimena. Vamos a ir a la música. Este programa está hasta las 8 de la noche en vivo. En este tema que vamos a arrancar, en mi honor, por favor, le pido a Paula Prati, porque la semana pasada no le alcanzó con 5 temas de Regina Spector, bueno, cantante que queremos mucho. Y así que hoy, ya que estoy aquí, yo, Jimena, en este programa, vamos a escuchar otra vez a Regina, junto a los ingleses de Kill, que nada, sobre un chongo que lucha por su honor, aunque ella no entiende por qué lo haría. Suena Regina Spector, Your Honor. I kissed your lips and I tasted blood. What happened? Then you said there'd been a fight. You said come up and let's just make love, the only thing to make me better. looks at a steak for your eye. But I'm a vegetarian, so it's a frozen pizza pie. You tell me that you care and you never do lie. And you fight for my honor, but I just don't know. I'm a pizzatarian, so it's a frozen pizza pie. You tell me that you love me and you never do lie. And you fight for my honor, but I just don't know why. You fight for my honor and I don't understand. But hold on, your honor, I'll get eyes for your hand. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? Esta es la pregunta más importante para la revolución. Había algo con R que no se podía nombrar. ¿Qué era? Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu. Un tema que viene siguiendo esta emisora bastante en estas últimas semanas, estos últimos días, porque realmente la escalada de noticias se ha dado con los días cada vez más. Es el tema de los contagios en la Villa 31 y en villas de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires en general. Mientras que en Argentina se duplican los casos cada 25 días de contagio de coronavirus, en las villas de la ciudad se duplican los casos cada más o menos 3,5 días, un aproximado de 21-22% de aumento de contagios diarios allí. Venimos en FM La Tribu siguiendo el tema. Hoy por hoy en la Villa 31 se ha formado un comité de crisis para trabajar en la comunidad, ahí en las villas donde se tejen las redes, en los barrios populares, para visibilizar y exigir el derecho a la vida digna, para movilizarse y denunciar en los negocios inmobiliarios la falsa urbanización, la mercantilización habitacional, los abusos de poder, ¿no? Y en este caso también la falta de servicios básicos para poder llevar una vida digna y también una cuarentena con las medidas que supuestamente el gobierno exige que tengamos y que no se pueden llevar a cabo allí. Más de 500 casos, de 570 infectados hoy en las villas y en los barrios. Estamos en comunicación con Julián Wald, él es parte del comité de crisis allí en el barrio, en la Villa 31. Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta retórica de cómo estás, si querés, paso directo a preguntarte justamente el cómo están, tiene que ver con esto que estaba contando, ¿no? Y contarnos un poco esto del comité de crisis, entendemos de dónde se forma, pero que nos cuentes un poco este tiempo, estos últimos días, con las noticias que nos vienen llegando y cómo se está desarrollando el comité. Sí, el comité de crisis, nos empezamos a juntar algunos compañeros a fines de marzo, porque sabíamos cómo se venía la mano. Uh-huh. Y que la única forma de trabajar y de tratar de evitar que pase lo que está pasando es, o era, juntarnos las fuerzas de la comunidad, la iglesia, las organizaciones sociales, políticas, para ver cómo trabajamos entre todos, y lo invitamos al gobierno de uh-huh. la ciudad, que lamentablemente nos dijo que no les interesaba participar. No, rotundamente. Sí, rotundamente. Tuvimos la primera reunión nuestra, fue el 1 de abril, le mandamos una nota al gobierno, porque lo primero era, en ese momento era que empezaba la cuarentena, era cómo se garantizaba la comida a la gente. O sea, ustedes saben muy bien que uh-huh. acá hay un montón de gente que no trabaja en blanco y no tiene un sueldo asegurado, con lo cual el aumento de demanda de comida aumentó en un montón de comedores, empezaron a haber ollas populares y merenderos, y bueno, lo primero que se pidió fue eso, y recién ellos nos recibieron, vinieron al barrio el 8 de abril, 8 días después, cuando sabemos que acá el tiempo es oro, ¿no? Uh-huh. En una pandemia, y ahí quedaron a estudiarlo, nos contestaron a los 10 días, y recién nos vino una primera solución el 25 de abril, uh-huh. que de los 40 comedores y merenderos no asistidos, o sea que no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno y que se levantan con el sacrificio de los vecinos, le dieron una solución a 7. Pero bueno, taxativamente nos dijeron que no, que ellos no iban a participar del comité de crisis. O sea que no han tenido mayor contacto desde el comité, no han podido, digamos, hablar con las autoridades mucho más, no ha habido más. Sí, lo que pasa es que es lo que, la verdad, lo que lamentablemente pasa siempre con el gobierno de la ciudad, es como un monólogo, ¿viste? O sea, claro. vos hablás, no hay un diálogo, o sea, realmente no, dicen sí, no, y no te escuchan. Claro. La realidad se lo llevó puesto, ¿no? O sea, porque ante el desastre que empezó a haber acá, el primer contagio creo que fue el 21 de abril, y quedó claro, bueno, primero empezaron a retrasar la información, no decir lo que pasaba, porque pasó de 1 a 2 y de repente a los 2 días había 50 y después de repente había 100. Y entonces, bueno, ahí intervino Nación, ¿no? Sí. Y nos convocaron el lunes de la semana pasada a una reunión al comité de crisis, nos explicaron el operativo que iban a empezar a hacer. Que bueno, por un lado nos pareció bien que se involucre Nación y que empiecen a hacer una detección más temprana de los posibles vecinos contagiados, pero no, ya ese día le dijimos que era insuficiente lo que estaban haciendo. Claro. Porque, o sea, si claramente en la ciudad de Buenos Aires la tasa de contagio es del 5% y aumenta cada 25 días, como vos dijiste. Si acá en el barrio hasta ese día la tasa ya venía de un 20% diario, por algo era. O sea, claramente son la situación de hacinamiento en la que se vive acá y la situación de pobreza. Claro. O sea, la gente no tiene para tener 15 días metido en la casa. Mercadería y mucha gente vive en una habitación, comparten baño. Bueno, se lo dijimos, nos dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, lamentablemente tuvimos razón. La viceministra nos dijo, bueno, hay que esperar una semana para ver los resultados. La curva va a seguir subiendo, pero en una semana hay que ver los resultados. Y bueno, esa semana se cumplió el lunes pasado. Los contagios siguieron un 20% diario. Y desde el lunes pasado hasta hoy siguen un 20% diario. Así que claramente no está dando resultado lo que están diciendo. O sea, nosotros el planteo principal es que a la gente del barrio la traten igual, como mínimo, que a la gente que venía de Europa. Totalmente. A la gente que venía de Europa la metían 15 días en un hotel por las dudas, todo pago, cuando ni siquiera capaz que tenía un pariente que tuvo. Acá los contactos estrechos, primero que a la gente le toman la temperatura, o sea, le hacen el análisis cuando ya tiene síntomas, o sea, cuando tiene fiebre. Está bien, ellos dicen que no se le puede hacer antes porque puede dar un falso negativo. Pero a todos sus contactos estrechos que viven con ellos, los mandan de vuelta a su casa. O sea que no hay que ser muy inteligente para decir que eso lo único que hace es que se siga propagando el virus, ¿no? Sí, sí. También hay información de que los testeos no se están realizando en todo el barrio, sino en algunas zonas, y ni siquiera es que a todo el mundo se los está testeando, ¿no, Julián? No, de ninguna forma se hacen testeos en todo el barrio. O sea, lo que ellos hacen es, van a ver a los contactos estrechos de la gente que se contagió, y cuando ellos empezaron eran una lista de 400 personas, o sea, había 133 contagiados, los fueron a ver, y a los que tenían temperatura de ellos, que ni siquiera van con un termómetro, le preguntan, le dicen, bueno, vaya al Ministerio de Educación nuevo que hicieron acá, y ahí le hacían el análisis. Pero la verdad, tratando a la gente bastante mal, o sea, con un microescolar, entonces a los que daban positivo, o a los que tenían que esperar hasta el día siguiente, los mandaban a todos en un mismo micro, a un hospital, al Muñiz, que realmente también los primeros días se trató muy mal a la gente. O sea que si capaz que no estabas contagiado, te terminás contagiando ahí. Claro. Con lo cual la gente está dejando de ir, porque empezaron a circular videos mostrando eso, y ahora la gente dice, bueno, prefiero quedarme en mi casa o me voy a otro lado. Pero no es que están haciendo testeos masivos en todo el barrio, de ninguna manera. Y Julián, ¿qué pasa con también con los servicios que están sin agua, continúan sin agua y a esto no, tampoco ha habido solución? Bueno, algunas manzanas siguen con muchos problemas de agua, en otras dentro de todo mejoró, pero mejoró significa que hay agua a la noche para cargar el que tiene tanque o baldes, y a veces durante el día no hay presión. Eso mejoró un poco, pero desde ya, bueno, el daño ya estuvo hecho porque fueron 10 días que la gente tuvo que salir también por eso, ¿no? Cuando también tuvieron 2-3 meses para arreglar eso. Uh-huh. O sea que ni siquiera con una pandemia encima se ponen las pilas como tiene que ser, ¿no? La verdad que es muy muy triste. Uh-huh. Y Julián, desde el comité de crisis, ¿cómo están funcionando? ¿Qué están pudiendo hacer en red, en el barrio? Sí, acá estamos muy complicados porque ahora ni siquiera podemos hacer una reunión, porque ahora el virus está circulando por todos lados. Imagínate que está viendo ya la curva es exponencial, o sea, hubo 571 casos anteayer, y ayer creo, o sea, lo están anunciando hoy, anda por 600 y pico, o sea, está creciendo ya más de 100 casos por día. Y con ese nivel de crecimiento, si no hacen algo serio, en 2 semanas tenemos 4.000 casos. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ahora hacemos una reunión ahora a la noche por Zoom. Bien. Y vamos a tomar medidas. Queremos primero difundir en la ciudad, o sea, que necesitamos la solidaridad de los vecinos. Estamos impulsando un ruidazo todos los días a las 7 de la tarde, en las otras villas y en los vecinos. Necesitamos solidaridad y le estamos pidiendo al gobierno, tanto de ciudad como de nación, como se dice en criollo, que pongan toda la carne en el asador. Uh-huh. O sea, que pongan todos los recursos para frenar esto, porque vemos que no lo han hecho. O sea, han hecho las cosas totalmente a medias. Uh-huh. Así que bueno, ahora tenemos la reunión y se van a determinar las medidas a tomar. Pero bueno, seguramente estamos viendo capaz de una conferencia de prensa, bueno, porque tampoco se puede salir a la calle y poner en riesgo a la gente. Uh-huh. Pero bueno, esto, no sé si están a tiempo, pero claramente ahora estamos haciendo la cuenta. Si cada infectado tiene 3-4 contactos estrechos, ellos tendrían que estar sacando 2.000 vecinos del barrio a lugares seguros. Bien. En estos días. Sí. O sea, y bueno, y a garantizarle la comida a todo el mundo, y que no pueda ser que eso dependa de comedores, que hay varios comedores que ya cerraron porque la gente se infectó. Los compañeros que cocinaban ya tienen el coronavirus. Uh-huh. Y bueno, que garanticen que se pueda hacer una cuarentena real y efectiva, y que traten de cortar los contagios, porque si no, ya estamos pensando que lo están haciendo a propósito, ¿no? Uh-huh. Y además, Julián, la última, ¿qué información tienen? Pero además del COVID-19, hay otros casos, otras pandemias de alguna manera, como otras endemias de alguna forma, como tuberculosis, dengue y otras enfermedades, ¿no?, en los barrios. Y acá tuvimos 250 casos de dengue. Uh-huh. Y más lejos, en mi familia, tuve a mi hijo mayor y a mi señora con dengue. Sí. Y bueno, por suerte ahora vino un poco el frío, porque imagínate que una persona joven, bueno, el COVID aparentemente no le hace nada, pero si tiene que estar peleando con dos enfermedades, ahí sí se complica. Sí. Pero bueno, tampoco han sacado, acá hay varias personas en riesgo con enfermedades, con diabetes, y no han tomado medidas para sacarlos, y a las personas mayores tampoco. Uh-huh. O sea que la verdad que estamos como medio abandonados, ¿no? Julián, desde este lado, desde el medio de la tribu, obviamente ofrecerles el espacio para seguir difundiendo lo que pasa en esto, por lo menos en este contexto, poder tomar medidas para visibilizar esto, ya sea que hagan una conferencia de prensa o bueno, lo que vayan haciendo, bueno, cuentan con la tribu para seguir difundiendo y bueno, desde acá todo el apoyo. Bueno, muchas gracias, Jimena, por conectarse con nosotros, y bueno, saludos a la audiencia. Y yo creo que Este virus tiene una sola virtud, ¿viste?, que es como que te saca una foto de la realidad como es real, y se caen todos los discursos. Uh-huh. Y la verdad que para que tengamos un nuevo país, una nueva sociedad, que no haya más villas con hacinamiento como se vive acá, la verdad que necesitamos una sociedad solidaria, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Julián. Hasta luego. Era Julián Wall, integrante de la comisión de crisis creada en, del comité de crisis, perdón, creado en la Villa 31, para de alguna manera visibilizar y paliar estos problemas que persisten allí vinculados a los servicios básicos, a las enfermedades más allá del COVID-19. Hablábamos entonces con él y algo con R sigue un rato más, claro que sí, hasta las 8 de la noche por FM La Tribu. Informe Mocacho. Pandemia del agronegocio. Relevamiento de las violaciones a los derechos humanos y las resistencias campesinas indígenas en los montes santiagueños durante el confinamiento. En el departamento Pellegrini, en la Florida, ha ingresado un camión a la comunidad a cargar carbón y una familia que vive 30 kilómetros en el pueblo. Y los changos no la han dejado salir. Al último ha ido la policía y bueno, lo han dejado salir. Pero han hecho denuncias, los compañeros nosotros y la otra parte también. El día 15 de abril del 2020, a las 8:30 horas, Valeria del Carmen Maza regresaba del paraje La Florida a su domicilio en el paraje San Vicente, departamento Copo. Lo hacía conduciendo la motocicleta de su madre por el camino vecinal que une La Florida con la ruta provincial número 4. A unos 3.000 metros más o menos de la ruta 4, el funcionario policial apodado Gobierno Maldonado del destacamento Paz Pozo comenzó a perseguirla a alta velocidad, provocando en la denunciante temor por su integridad física. Ya que el denunciado intentaba chocar la parte trasera del vehículo de Valeria Maza con su motocicleta y sosteniendo un arma de fuego tipo escopeta, la persiguió hasta antes de salir a la ruta donde el denunciado cesó de perseguirla y dejó que continuara viaje. La denunciante agregó que desconoció el motivo de la persecución debido a que estaba circulando siguiendo las normas establecidas por los 40. Hasta las 20, algo con R. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. Construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. 30 años. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Misión Mecopo. Comercializamos productos de almacén, verdulería, librería y mucho más. Producidos por cooperativas populares y empresas recuperadas. Misión Mecopo. Nos organizamos para una vida digna. Los gurises sin patrón, repíquete a los pies, caminadito suave. Búscanos en la web como Misión Mecopo y copate con la economía popular. ¡Fuere, Ortelia! Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Ahora tus manos están seguras. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Fin de espacio publicitario. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Tus libertades prolongan las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. La tribu, 30 años. Encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. En esta época, ¿cuál es tu sueño recurrente? Nos estamos preguntando. Y hablando de sueños, yo llegando a la radio hoy me quedé dormida, literal, en el colectivo. Y gracias a un chofer muy amable que se decidió gritar que había que no sé qué pasa con Medrano, que es una estación después de Ángel Gallardo, dije, ajá, me he pasado de la estación para poder llegar a hacer este programa a tiempo. Digan que en esta ocasión, este día jueves, bueno, salí a tiempo y llegué bien. Pero bueno, cosas que nos pasan en el sueño que nos asalta. En sueños así cortitos, en viajes cortitos, no me pasa que sueñe algo concreto. Simplemente vi negro por un momento y después, pum, ya estaba en una calle que no era, era la que ya estaba pasándome, de la que tenía que bajarme. ¿Cuál es tu sueño recurrente en esta época? Contestanos en las redes sociales, Algo con R, somos así en Instagram, en Facebook, en Twitter nos encuentran como Algo-con R, si no también pueden participar a lo largo del día en las redes de Charco de Arena o Eso que Falta, también los encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. Si nos pueden llamar en vivo, hasta las 8 estamos y les atendemos. 4864-0489. Mañana a las 7 y media de la tarde entregamos los premios entre todos quienes hayan participado, los premios, dos bolsones de la UTT y un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo. Criterio con R esta semana, la música que nos trae la curaduría de Paula Prati. En este caso, en esta semana, estamos recorriendo Reputación. Recorremos el disco Mala Reputación, editado por el medio feminista Lat Fem. Hoy escuchamos a Luciana Jury con Susy Shock. Vamos a escucharlas haciendo Mi Juana. Blanco, enrolla tu lazo. nunca le falta a la Juana. Una cuchilla en la media, nunca le falta a la Juana. Y un buen litro de aguardiente, aunque ya sea la mañana. Y un buen litro de aguardiente, aunque ya sea la mañana. Ensilla el caballo blanco, el rollo tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. La mandan a la noche se. ¿A quién vas a mandar vos? Y vuelve por la mañana entre todas las mujeres. Hay una como la Juana. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Ensilla el caballo blanco, enrolla tu lazo al viento. Échate tu china blanca, baila, baila, baila. Resuena en el aire música con R. Las brujas de mi país mantienen la luz prendida. En vela, en chispa, en clara claridad. De reír, de llorar, de arriar el ganado a otra cima. De reaprender a amar, de perder, de que le nazcan soles y de no olvidar. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu red. Somos la R de tu arre. Algo con R. Algo con R. En general nos damos este espacio de reflexión en estas entrevistas para charlar sobre temas de manera distendida. En verdad lo hacemos con todos, con quienes hablamos, pero bueno, lo tomamos con esta cortina, inclusive así más relajada. Hasta las 8 de la noche seguimos en vivo. Y hoy vamos a hablar de un tema que también atraviesa la pandemia, atraviesa esta cuarentena, este aislamiento social y preventivo, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el baile. Un poco cómo afecta y viene afectando a todo este sector lo que es la pandemia del coronavirus. En este caso vamos a charlar con Eugenia Roses. Ella es bailarina, es docente y es coreógrafa. Dirige Destructivo de un desastre irruptivo, que ganó mejor coreografía en la Bienal de Arte Joven, y también Pulso, que tuvo un premio intérprete en danza en la Bienal 2019. También dicta laboratorios físicos, talleres de entrenamiento, y también se dedica a la investigación y composición en danza. Y además forma parte de la DUNCAN, un colectivo de trabajadores de la danza que pretende en este tiempo formado hace muy poco la difusión de esta disciplina a través de diferentes actividades, agenda virtual de obras, entrevistas, encuentros con trabajadores de otras regiones, difundir archivos de obras y procesos artísticos. Se creó en esta cuarentena el colectivo, así que es todo muy reciente. Euge, te saludamos aquí en Algo con R. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la comunicación y el espacio. Y bueno, acá estamos para acompañarnos y seguir informando. Un poco, sí, reflexionar sobre esto. El sector de la cultura en este momento, también cómo afecta el trabajo, ¿no?, de quienes se dedican a esto, y también todo lo que tiene que ver con el uso del cuerpo, que me interesa mucho, ¿no? Un poco sintiendo esto del encierro y hablando de cómo a veces nos entumecemos tal vez en esto del encierro y cómo buscamos maneras de no quedarnos así como tan quietos en nuestras casas y buscar maneras de seguir usando el cuerpo para movernos de alguna forma. Si querés arranco un poco por esto, por lo más reciente, que es esto de la formación de la DUNCAN, en este colectivo, cómo se fue dando a partir de esta situación, ¿no? Bien, sí, bueno, te comento, la DUNCAN surge a partir de intereses y, bueno, un momento casi de desesperación de un colectivo de amigos, artistas y trabajadores de la danza que venimos hace tiempo trabajando en diferentes actividades, juntes, separades, uh-huh, en diferentes proyectos. Uh-huh. La mayoría de nosotros trabajamos de forma independiente y realizamos todo nuestro trabajo de forma autogestiva, tanto en talleres como seminarios, obras. Entonces, bueno, la verdad que esta situación afectó muchísimo a lo que es la cultura, sobre todo la cultura independiente y autogestiva, que Buenos Aires, como ya sabemos, es uno de los lugares que más tiene esa rama potenciada, y digo potenciada porque realmente es una potencia del trabajo independiente que existe en esta ciudad. Uh-huh. Y bueno, ante esto, la danza, sobre todo como una disciplina dentro de las artes, muy vulnerabilizada porque, bueno, ni siquiera tiene instituto, no tiene sindicato, entonces no tenemos un marco legal que nos acompañe en estas situaciones. Y ante esto, el colectivo de la danza entero se vio extremadamente afectado y enseguida apelamos a unirnos, a hablar y a desarrollar estrategias. Y en este caso, la Duncan surge, como te decía antes, como parte de un colectivo de amigos, artistas, colegas, todos atravesados por la misma problemática, cómo seguir generando trabajo, cómo seguir difundiendo nuestra disciplina, que a la vez también en todo este marco de globalización y virtualidad y pocos recursos y cada vez más recorte en lo que es el presupuesto en cultura, la danza se ve fuertemente afectada porque, bueno, cuesta producir danza, uh-huh. Cuesta sostener talleres, y no porque la gente no esté interesada, sino porque falta estructura para este desarrollo y a la vez también falta difusión y darnos a conocer y poder trascender también fronteras regionales, que es lo que también nos proponemos como equipo. Entonces, bueno, ante esto decidimos, primero fue como encuentros catárticos completamente a través de videollamadas, uh-huh. que estaban intervenidos por lo que nos pasaba a cada uno, por generar una fiesta, por bailar, por volver a conectar con el cuerpo. Y a partir de ahí, bueno, como te decía, todos somos muy, trabajamos mucho la autogestión y la producción independiente, entonces fue, bueno, ¿qué hacemos ante esta problemática que nos está encontrando en este momento? Un poco porque también creemos y valoramos muchísimo nuestra disciplina como una disciplina completamente autónoma que es necesaria para la humanidad. Sí. Entonces, ante esto, y queremos, la Duncan se propone generar estrategias que primero difundan a la danza. En este momento está todo completamente parado, entonces no hay obras de danza, obviamente, en cartel, así como tampoco hay de teatro ni de música. Y un poco también, bueno, lo que está pasando, que todos observamos, la difusión de archivos de obra a nivel virtual. Entonces, bueno, de repente lo que más ocupa esas plataformas es primero la parte oficial, la producción oficial, que es la que primero empezó a lanzar esas plataformas. Entonces, bueno, ante esto nos preguntamos qué pasa con lo oficial que genera esta situación a gran escala de difusión gratuita de obras, uh-huh. donde peligrosamente se puede volver a generar una diferencia entre la legitimación de la obra, digamos, lo que es obra y lo que no, porque ya sabemos que una obra que tiene un apoyo financiado por el Estado no tiene el mismo nivel de producción y de posibilidades que tiene una obra de carácter independiente, uh-huh. a nivel de recursos económicos, sí. vestuario, cuestiones muy prácticas. Sí. Entonces, bueno, eso fue como un primer punto de partida, y después nosotros, el interés que la danza también esté y se difunda a través de esta plataforma, siendo muy conscientes de que partimos del cuerpo y lo que valoramos el encuentro físico presencial de la obra, y queriendo usar esta herramienta como una posibilidad de difundir y seguir presentes desde la danza en este momento. Uh-huh. Entonces, bueno, es una plataforma que se armó, que tiene diferentes betas. Por un lado es la generar una programación virtual de obras que se sostenga, de archivos de obra le llamamos, uh-huh. no obras. Por otro lado, encuentros y entrevistas con diferentes hacedores, trabajadores de la danza, no solo de esta ciudad, sino de diferentes regiones del país. Y por otro lado, generar junto con el archivo video de obra un archivo que demuestre y explique el proceso de investigación, de producción, de trabajo, de pensamiento que hay detrás de cada proceso de cada obra terminada. Uh-huh. Entonces proponemos como esta plataforma que un poco se ocupe de reunir, de generar lazos, de conectarnos con gente de otras regiones que esté haciendo lo mismo. De hablar de las temáticas, de poner en los medios y de poner al alcance del público la danza en diferentes facetas. Eso es un poco nuestro objetivo, como una gran ambición de este momento, querer mostrar lo que hacemos, querer difundir lo que hacemos y querer llevar, no sé, cuento una experiencia muy personal, uh-huh. hace más o menos 2 semanas abrí un archivo de obra, de una obra mía, a través de la virtualidad, que fue primero un proceso muy difícil porque me llevó un mes decidirlo. Quiero nombrar esto porque no es fácil para un productor o un artista subir su obra al archivo virtual. Sí. Por eso es interesante que esté acompañado de todo esto, una explicación y un porqué. Uh-huh. Y bueno, mi familia es de Santa Fe, de un pueblo de Santa Fe, y la llegó a ver muchísima gente de diferentes provincias, de diferentes regiones. La vio mi familia, la vieron mis hermanos menores, en una ciudad, en un pueblo donde no se produce danza. Uh-huh. Y a partir de ahí tuve charlas telefónicas de más de una hora, no solo con mis hermanos, sino con diferentes personas que les interesó el trabajo, sobre el proceso de la obra, sobre qué es hacer danza, cómo es hacer danza. Entonces ahí un poco se despertó una situación de... Nosotros desde acá estamos todo el tiempo pidiendo que la gente venga, que el público venga, se acerque a ver las obras, aplicando subsidios para poder generar. Y de repente fue pensar, che, creo que nosotros tenemos también que buscar expandir las fronteras y llegar allá a donde todavía no hay, donde todavía no existe, uh-huh, para poder también crear otros imaginarios posibles, uh-huh, otras formas, uh-huh, otros imaginarios del cuerpo, de lo que uno puede hacer en su vida con el cuerpo, otros imaginarios de dónde poner tu pensamiento, tu palabra, de también, bueno, lo televisivo está inundando los hogares, y ahí corremos con la competencia de los diferentes usos del cuerpo que muestra lo televisivo, uh-huh, que muestra lo masivo, con las diferentes formas, uh-huh, estereotipos, usos del cuerpo, y justamente la danza está todo el tiempo cuestionando, desarmando y conectándote con lo más profundo de tu ser, de tus emociones, de tus sentimientos, y completamente ajeno y lejos de cualquier estereotipo comercial que se implante como único. Uh-huh. Entonces, por eso creemos tan importante el valor de poder difundir y no dejar que el discurso prioritario, estereotipado y comercial ocupe, uh-huh, los hogares y ocupe las mentes de las personas. Es un poco utópico, pero a la vez lo creemos posible y realizable y, sí, muy deseable. Es un poco esta doble vara, Euge, ¿no? De, por un lado, el hecho escénico y lo que tiene importante en el encuentro de los cuerpos, ¿no? De encontrarse con el otro en ese espacio, pero también lo bueno que tiene lo virtual de poder llevar esto que vos nos contás a fronteras, a trascender fronteras, a otros lugares donde tal vez no llega de otra forma. Sí, tal cual. El hecho escénico es un hecho en sí y es único e irrepetible. Creemos y valoramos eso y queremos generar hechos escénicos y encuentros físicos en todos lados. Uh-huh. En este momento no se está pudiendo realizar y usamos el archivo de las obras acompañado de todo un documento que cuenta y abre el proceso de investigación, de pensamiento, de cómo se hace una obra, todo como un archivo, uh-huh, a modo de poder, como si fueran clases teóricas sobre una obra o sobre cómo hacer obra, uh-huh, porque eso va acompañado de una charla, también, bueno, la propuesta de hacer entrevistas a los creadores y que todo eso vaya con el mismo material. Perfecto. Un poco a modo de también, che, no nos quedemos dormides, si solamente estamos acá parados en Buenos Aires, en CABA, y esperamos que la cosa se active, hay algo que nos va a ocupar y que va a ir mucho más rápido que nosotros, uh-huh, que es esto, lo virtual, discursos comerciales, estereotipados, y un poco estamos pensando, bueno, ¿cómo hacer también para llegar nosotros a ese lugar en el que lo otro ya llegó? Bien. Entonces, bueno, las dos cosas, construir otro imaginario y a la vez seguir luchando por la creación de teatros, de salas, de espacios culturales, de obras en todo el país. Euge, te llevo algo que decías antes, que era falta de estructura, sí, también. Y en este sentido, bueno, el 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza, en cuarentena, así estábamos, y está todavía el reclamo de la ley, ¿no? Sí, también exacto. Para, justamente hablando de las personas que trabajan en la danza como trabajadores. Sí, exacto. Es un proyecto que viene desarrollándose hace bastante tiempo. Tuvo varias presentaciones, todavía sigue, uh-huh, varias presentaciones en el Congreso, todavía sigue en instancia y estamos en una lucha muy grande por el reconocimiento de esa ley, que sobre todo lo que pretende es la creación de un instituto, uh-huh, que avale primeramente nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras y establezca reglas, uh-huh, de trabajo, porque imagínate, nosotros, sí, o sea, vas a trabajar a un teatro oficial mismo y la hora te cuenta mucho menos que lo que cobra un actor o que lo que cobra... Es decir, nuestro trabajo no se valora como tal, no tenemos una reglamentación que diga cuánto tiene que cobrar un bailarín, cuánto tiene que cobrar un maestro, que regule las horas, no tenemos ninguna reglamentación de jubilación. Uh-huh. Entonces, Es una lucha que es muy necesaria, además en el país somos un montón, en todos lados que estamos dando clases, realizando obras, realizando investigaciones, y no tenemos todavía ni un instituto ni un sindicato. Sí está el Foro de Danza en Acción, que es también una agrupación independiente que está también por la lucha de derechos de trabajadores de danza, y lo que es el Movimiento Federal de Danza, que aprovecho este espacio para pedirles a las personas que en cada región, en cada ciudad, hay un representante del Movimiento Federal de Danza. La propuesta es acercarse a ese representante y inscribirnos, porque lo primero que hay que hacer es inscribirnos para presentar ante el Estado cuántos somos en términos reales. Perfecto, perfecto, Uge. Bueno, por poco tiempo te hago una última pregunta que tiene que ver con, bueno, con esta cuarentena y cómo la vive una persona que se dedica a la danza, que implica, ¿no?, toda esta práctica, el ensayo, el movimiento, el encuentro de cuerpos. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo reflexionás sobre eso en este momento? Bueno, viene siendo una gran pregunta, y es lo que nos venimos preguntando con todos los colegas que realizamos esta actividad. La verdad, bueno, un poco me emociono, pero que nos prohíban el encuentro físico es una de las cosas más fuertes que nos puede pasar como humanidad, y creo que no tenemos que perder la reflexión en eso, es decir, nos separamos y no podemos encontrarnos cuerpo a cuerpo, entonces observemos y guardemos para siempre la importancia o qué es lo que tiene encontrarnos con otros cuerpos, en el encuentro con el otro, en el amor, en el cariño, en el contacto físico, en todo lo que se aprende desde el contacto físico y en el encuentro físico con uno mismo también. Creo que es un momento para revalorizar absolutamente y darnos cuenta de la necesidad y la importancia que tiene el cuerpo. Hace poco leí una nota de Rita Segato que sacó, en la que hablaba de justamente eso, no considerar que la sociedad es solamente narrativa y bidimensional, sino que también hay una dimensión física que históricamente la venimos pateando, que por ahí otras sociedades comunidades nativas sobre todo, tienen mucho más arraigado una situación física como primer lugar desde donde vincularse y desde donde ser en el mundo. Y bueno, observemos eso como sociedad, observemos eso en nuestros usos, observemos eso en nuestros modos de vincularnos con lesotres. Y creo que es un gran momento en el que justamente eso, ¿qué nos pasa con el cuerpo cuando nos prohíben movernos? ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Qué necesitamos? Donde justamente hay un avasallamiento en actividades físicas por internet, todos buscamos, la salud pasa por ahí, entonces pienso que es un buen momento para realmente pensar el valor del cuerpo que le damos en la sociedad, el valor de los vínculos y el valor de la fisicalidad como una aprehensión, como un modo de vincularse con el mundo, y no solo como un cuerpo, como una situación funcional a un sistema o a un trabajo o a una vida, sino como un modo de estar en el mundo. Clarísimo, Euge. Como nada, última instancia, te invito a que invites a los oyentes a entrar a las plataformas, a encontrar a la Duncan y todo lo que están haciendo. Sí, perfecto. La Duncan la pueden encontrar en Instagram, @laduncan_. Espero que sea así, si no mis colegas me van a matar. Este sábado tenemos la primer apertura de archivo de Espacio La Duncan, que es una obra que les recomiendo muchísimo. Se llama Casa Quinodontas, la realizó un colectivo independiente. Es una obra súper interesante. Vamos a seguir la semana que viene con archivo de obra y el próximo sábado otra programación virtual. @laduncan_. Esas son las redes principales y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Euge, por esta comunicación, y bueno, esperemos poder seguir charlando sobre esto que está tan bueno y está interesante sobre el cuerpo, así que te agradezco. Bueno, muchas gracias por este espacio realmente, y a seguir. Dale. Era Eugenia Roses de la Duncan, coreógrafa, bailarina, reflexionando un poco sobre cómo nos encuentra esta pandemia a nosotros y a nuestros cuerpos. Nos vamos, sí, Malen, nos vamos, porque en la continuidad de la tribu viene No Te Vayas Campeón. Así que nos tenemos que retirar, gracias a todo el equipo de Algo con R, a Malen del otro lado en la operación técnica. Nos encontramos mañana a las 7 de la tarde. Malen, te hago una pregunta. ¿Qué tal? Si en lugar de barbijos, que ya me empezaron a hartar un poco también por el tema de anteojos, viste que se me empaña todo, ¿qué tal si en lugar de barbijos empezamos a usar máscaras de lucha mexicana?